Confieso que hay muchas cosas que no sé decir, que ando inseguro y que no sé vivir en plenitud de aquello que me pides. Y tengo que decir que rompo con tus planes de raíz, que busco atajos para ser feliz cuando hay que hacer caminos. Confieso, confieso a todos los que estáis aquí, que he recibido más de lo que di, porque no he dado nada. Y he de reconocer que es mucho más sencillo hablar que hacer, y hasta ahora he dicho mucho, pero ser, he sido más bien poco. Y es que a veces se dicen cosas sin sentir, sin pensar en que Dios es algo muy importante. Y es que a veces, por dar la imagen, soy capaz de olvidar que es a Dios a quien tengo delante. Confieso que rezo a Dios y olvido a los hermanos, que digo amén por no seguir luchando, que trato de hacer surcos con las manos. Y no puedo ocultar que me he instalado en un fácil lugar, que me conformo con mirar atrás y no cojo el arado. Confieso.